Episodio 11 de Writing Pod, Anatomía de un buen título. La publicidad es un negocio de frases, pero las agencias están infestadas de hombres y mujeres que no saben escribir. No pueden redactar anuncios ni pueden escribir proyectos. Son tan inútiles como lo sería una compañía de sordomudos en el escenario del Covent Garden. Frase de David O'Hilby. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Bueno, ¿empezamos? Bienvenido a este episodio número 11 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Volvemos hoy a un nuevo episodio relacionado con las técnicas más importantes para aprender a escribir bien en Internet. Si en el episodio 4 te expliqué cuáles eran las 8 claves para escribir bien en Internet, y en el episodio 7 te enseñé a estructurar bien tus textos para que hicieras textos más coherentes, en este episodio número 11 te voy a enseñar una técnica que es muy importante para que puedas conseguir atraer lectores a tus textos. Te voy a enseñar a escribir buenos títulos. Pero antes de meterme en harina, ya sabes que tengo que recordarte la autoría de la música que se escucha en este podcast. Todos los temas tienen licencia Creative Commons y se pueden usar, incluso con fines comerciales, siempre que se mencione debidamente la autoría de los mismos. En este episodio 11 de Writing Pod se escuchan los siguientes temas musicales. Para la sintonía principal que acabas de oír, se escucha Not So Awesome Tune de Admiral Bob. Y lo que estás escuchando ahora mismo, de fondo, mientras estamos haciendo este sumario e introducción, es Turbo Tornado, también de Admiral Bob. A continuación, cuando empiece ya a desgranar todo lo que vas a conocer hoy sobre los títulos, vas a tener de fondo una música de acompañamiento cuyo título, en este caso, valga la redundancia, es Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Da igual que escribas el mejor artículo de tu vida. Si no tiene un buen título, poco vas a poder conseguir. La función del título, básicamente, es que resulte interesante y sugestivo. Es decir, que te describa el contenido, que te genere interés y que te incite a leer. Es decir, que esa función descriptiva es fundamental y también la función sugestiva, ¿no? El de causar interés y de atraer e incitar a la lectura. Tenemos el ejemplo perfecto con Twitter, ¿no? Yo me gusta mucho esta red social y entonces cuando navego voy viendo todos los tweets que va poniendo la gente a la que yo sigo, pues muchas veces entro a leer un blog simplemente porque el tweet que han puesto en el que explican en qué consiste el artículo que han compartido me ha resultado atractivo, interesante, me ha incitado a la lectura. De hecho, en muchas ocasiones el propio título del blog, o sea, del artículo que voy a leer, es el que figura como tweet, ¿no? Es decir, que es la información que llega al primer golpe de vista. Entonces, lo que tienes que hacer cuando te pongas a redactar un título, que yo, en mi opinión, aunque a veces no lo hago, porque yo soy el primero que a veces que no cumple los consejos que doy aquí, pero sí que en principio deberías empezar escribiendo el titular y dedicándole la debida atención. ¿Eh? O sea, es conveniente que empieces a trabajar, no empieces a escribir el texto y luego al final pongas el título, porque yo es una manía que he tenido mucho cuando escribo ficción, de empezar a escribir un relato sin que tuviera el título. Pero en este caso, es decir, cuando escribes para internet, por ejemplo, quieres escribir un artículo sobre tu profesión, sobre tu sector, conviene muy bien que tengas claro lo que quieres explicar, y para eso es una parte del plan inicial, lo vas a tener con el título, sabiendo de qué va el título y sabiendo en qué consiste el artículo, vas a escribir mucho más fácilmente. Entonces, mi recomendación es que no te pongas a escribir el cuerpo del artículo sin haber elegido ya el título principal de él. O si te gusta usar subtítulos o extractos, pues también. Aunque bueno, el extracto yo lo suelo escribir al final, porque el extracto para mí es como un resumen que de hecho que aparece a lo mejor como en la portada, ¿no?, del blog, ¿no? Entonces, bueno, la base de un buen título tiene que ser que sea persuasivo, ¿eh? Para que tú, cuando escribas en internet sobre los temas que tú conoces, tienes que escribir títulos que sean persuasivos, que inciten a la lectura, muy similar a los elevator pitch, que son esos discursos que tienes en los que te plantean un tiempo muy limitado, a lo mejor de un par de minutos como mucho, para convencer a tu lector de que, en el caso del elevator pitch es para convencer a un empresario para que apueste sobre tu idea de negocio. Pues en este caso tú cuentas con mucho menos tiempo, cuentas para atraer la atención de tu posible lector, cuentas con escasos segundos, y en esos escasos segundos, casi casi con una sola frase, tienes que conseguir atraer a ese lector gracias a tu título, un título que va a ser como una apuesta para que te dedique al menos unos tiempos de su vida en leer tu artículo. Luego veremos que incluso aunque el título le haya resultado sugestivo, le haya incitado a la lectura y entra a leerlo, si los primeros párrafos no le gustan, lo va a acabar dejando, ¿no? Pero bueno, vamos al menos a engancharlo ya desde ese momento. Para escribir titulares, yo te recomiendo, te voy a dar tres consejos. El primero de ellos es que seas específico y concreto. Los títulos deben de ser cortos, ¿eh? Por lo tanto, no te voy a decir el número de palabras, no hay una regla fija, pero sí que es cierto que cuanto más corto es un título, más fuerza tiene, ¿sabes? No tiene sitio para divagar, ¿eh?, con un título. O sea, al escribir un titular no puedes divagar, tienes que ir directo al grano, tienes que aportar la máxima información y en el menor espacio posible. Es difícil, es muy complicado. O sea, escribir títulos cuesta mucho. O sea, es probablemente sea de las cosas que a mí me parecen más difíciles de este trabajo. Y requieren de mucho esfuerzo, de mucha práctica, al ir cogiéndoles el tranquillo. Luego hay técnicas, ¿no? Evidentemente. Ya te contaré alguna. Pero desde luego es complicado. Tienes que ser concreto y específico. Porque de ese modo vas a conseguir el CTR. El CTR es el click-through ratio, que es el porcentaje de personas que ven por ejemplo, en una búsqueda en Google, tú a lo mejor puedes aparecer en 350 búsquedas, pero solo 10 de ellos han pinchado en tu resultado. Eso es decir, es evidente que no todo el que ve el titular se va a sentir atraído por él. Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de que el click-through ratio, el CTR, pues estaríamos hablando que sería de un... el click-through ratio, te estoy así hablando completamente de ojo, igual estoy metiendo la pata, que yo no soy yo no soy nada bueno en matemáticas, pero creo que estaríamos hablando pues de un 3,5% más o menos. Es que no lo he calculado, por eso te lo digo ojo, ¿sabes? Es decir, no podemos conseguir que el 100% de las personas que vean tu titular se sientan atraídas por él. Es prácticamente imposible, no conozco ningún resultado tan bueno, ¿no?, que consiga un 100% de CTR. Pero bueno, es decir, haciendo las cosas bien conseguirás que más gente se sienta atraída y conseguirás aumentar este ratio, ¿no?, de gente que se interesa y que pincha en el resultado que tú le ofreces, ¿no?, en la SERP de Google. El titular, además de ser específico y concreto, también tienes que, al escribirlo, tienes que pensar siempre en el lector. Es decir, esto es una frase que no me canso de repetir. Cuando escribes siempre tienes que tener en mente al lector ideal. Tienes que pensar a quién va dirigido. Es decir, lo que decíamos en un elevator pitch, estás pensando que tu discurso se dirige a un inversor que quieres que te preste dinero. Entonces piensas en sus necesidades y orientas todo tu discurso hacia esas necesidades. Lo mismo sucede cuando escribes, y más en concreto cuando escribes un titular. El título tiene que aclararle a tu posible lector que el artículo que va a empezar a leer les va a solucionar sus problemas y les va a mejorar la vida. ¿Sabes? O sea, esa es la única forma en la que vas a conseguir que el lector se sienta atraído por tu titular. El tercero de estos buenos consejos, que creo que son bastante útiles, es que pruebes distintos títulos. Es decir, no hay una fórmula mágica en la que digas que esto es lo que mejor funciona siempre. Y de hecho, además, sería aburrido que tú, por ejemplo, tengas un blog en el que todos los titulares de tus artículos empiecen igual. ¿Cómo se hace tal? Yo, por ejemplo, salvo que sea un blog de nicho. Yo gestiono un blog de nicho de un cliente en el que es cómo se hace un, ¿no? Se llama cómo se hace un.com. Y ahí pues explicamos cómo se hace un avión de papel, cómo se hace un tipi para niños, cómo se hace un currículum. Un bit, cómo se hace cómo se arregla una, si me des esa fórmula, pero lo hace un poquito pesado. No conozco a nadie que se ponga en el blog de cómo se hace un.com, se ponga a leer el blog todas las entradas que van apareciéndole, sino que simplemente eso está pensado para que cuando alguien hace esa búsqueda de cómo se hace un currículum vitae, la SERP de Google le devuelvan entre los resultados primeros el que escribimos nosotros. Además, lo bueno que tiene el marketing es que puedes hacer test A-B. Es decir, en un test A-B puedes hacer dos versiones distintas de un anuncio, o sea, de un titular, mejor dicho, disculpa que estoy pensando en publicidad. Puedes hacer esas versiones y ver cuáles, de hecho, muchas aplicaciones, en muchos plugins de WordPress te permiten incluso hacer ese test A-B y ver que si el titular número 1 ha tenido más clics que el titular número 2, puedes quitar el 2 o puedes seguir haciendo pruebas. En esto, además, conviene también tener una cosa clara, para que te salga un buen titular hay que probar muchos titulares. Y aquí voy a decir siempre uno de los consejos que daba David O'Hilby, que decía que el 90%, lo decía un poquito ojo, es una especie de óptimo de Pareto, dice que el 90% del impacto de tus escritos, de tus copies, como decía en inglés, lo genera el titular. Y él decía que no empezaba, o sea, cuando empezaba una campaña, para cualquier anuncio que hiciera, hacía 20 versiones distintas de ese titular. Y una vez que tenía esas 20 versiones distintas, elegía la que más le gustaba. A mí me ha pasado a veces, ¿eh? Yo hay veces que hago esta técnica. Es un poquito pesado, pero es la mejor forma de que te salga un buen titular. Es decir, de primeras no suelen salir los titulares. Hay que probar muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es que me pongo a escribir en un papel en blanco o abro un blog de notas en el ordenador o lo que sea. Entonces empiezo a probar distintas alternativas de título. Y cuando ya tienes las 20, pues vas descartando y al final pues te quedas con la que más te gusta. Suele dar buenos resultados, ¿eh? Suelen dar buenos títulos. A mí me gusta lo que pasa es que, claro, requiere mucho tiempo y a veces que igual vas pillado, no tienes paciencia y no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Yo creo que si lo hicieras así, conseguirías que los títulos fueran más atractivos. Yo te diría, bueno, pues, ¿y cuáles son los ingredientes para tener un titular perfecto? Bueno, pues no te puedo decir en concreto si hay una fórmula mágica en la que digas vas a triunfar siempre con los titulares. Yo te recomendaría pues que leas mucho, leas muchos blogs, leas muchos libros, muchas novelas, muchos ensayos y te fijas en los títulos. Por ejemplo, tienes el ejemplo, a mí es un título que me encanta, me parece apasionante, que es el de 100 años de soledad. Por ejemplo, yo siempre digo, si 100 años de soledad de Gabriel García Márquez se hubiese titulado, por ejemplo, historias fantásticas, increíbles, sobre gente rara que vive en una ciudad imaginaria, pues a lo mejor igual no te hubieras puesto a leerte la novela de un tirón. Y realmente pues es esta novela de García Márquez es uno de los grandes bestsellers de la historia de la literatura. ¿Sabes? Es decir, lo bueno que tiene Cien años de soledad es que es breve y es conciso. Y además es sugestivo y genera curiosidad. Por eso, estos son los elementos fundamentales que vas a tener que usar en un titular. Ya te he dicho que es breve y conciso, es decir, tiene que ser un titular casi como un telegrama o como un tweet que te dé toda la información posible. Y evitando, eso sí, hablar como un indio, como los indios de las películas americanas del oeste, esos que hablan sin conectores. Tú ten en cuenta que, claro, nosotros aquí estamos aprendiendo mucho de las fórmulas anglosajonas, ¿no? Sobre todo en el tema del blogging, en el tema del marketing digital y del copywriting, pues bueno, son disciplinas completamente pensadas sobre todo para el inglés. Y en inglés, pues es un idioma mucho más telegráfico, ¿no? Pero nosotros necesitamos, así no podemos hacer unas frases tan cortas en las que con tres palabras o con cuatro muchas veces no es suficiente para que la gente te entienda, ¿sabes? El titular tiene que ser sugestivo, lo que te llevo diciendo todo el rato a lo largo de este podcast. Tiene que sugerir emociones y sensaciones. Casi de un golpe de vista tienes que percibir la esencia de lo que vas a leer en ese artículo. Es decir, es algo así como, yo siempre pongo el ejemplo, como el olor a pan. No sé si sabrás que muchas franquicias se han puesto de moda las franquicias de que son cafetería, pastelería, panadería, bollería, venden esencias para que el local esté perfumado con olor a pan, porque de hecho muchas veces no hacen el pan allí, pero en cambio huele a pan, porque eso incluso, o sea, al pasar al lado de una panadería y que te huele a pan, es algo que te incita a comer. Te incita a comer pan, ¿sabes? Es un olor, es una fragancia súper sugestiva. Pues esto, este efecto que conseguimos con el olor, lo tienes que conseguir tú con tu título, ¿sabes? O sea, decir, por ejemplo, cuando lees 100 años de soledad, pues conozco a muy poca gente que cuando lo vio el título por primera vez no haya pensado, digo, ¿esto de qué irá? ¿Qué de qué irá la historia? Claro, empiezas a leer Coronel Aureliano Buendía recordó ante el pelotón de fusilamiento el día que su padre le llevó a ver el hielo, la fábrica del hielo. Creo que empezaba así, no lo recuerdo exactamente porque no lo tengo delante, pero era algo así el inicio, y eso ya no hay forma de dejar de leerlo. Yo cuando lo leí por primera vez creo que tendría 13 o 14 años y boom, o 14 o 15, ya no lo recuerdo exactamente, y empecé a leerlo de un tirón. Me acuerdo que fue un verano y del tirón, ¡buah! No pude parar de leerlo, ¿sabes? Es algo espectacular. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor te sea más útil. Uno que he cogido del blog de Javi Pastor, que le entrevisté hace poco en este podcast. Javi Pastor es un mago haciendo titulares. Y tiene uno, por ejemplo, para que te lo voy a leer y ya verás tú si me dirás, aunque no te interese el diseño, cómo te va a incitar a leerlo. Se llama, el titular es Adobe Color CC, la batidora de colores. Con eso de la batidora de colores te está indicando que evidentemente es una aplicación, una herramienta para diseñadores gráficos que te va a hacer pues un colorido brutal. Incita a la lectura, ¿verdad? Hemos dicho también que el título tiene que generar curiosidad. O sea, es decir, tienes que decir, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que me está diciendo en este título que me está incitando a leerlo? De hecho, sería, por ejemplo, la clave para conseguir que un post se viralice, ¿no? Los títulos esos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de quizás un poquito excesivamente sensacionalista, ¿no? Dice, pero por ejemplo, un titular así sería como, no te vas a imaginar la respuesta que Brad Pitt le dio a Angelina Jolie cuando esta le acusó de infidelidad. Pues evidentemente, si eres un poquito cotilla, te van a entrar unas ganas locas de saber qué respuesta le dio Angelina Jolie qué respuesta le dio Brad Pitt a Angelina Jolie cuando fue acusado de infidelidad. Es decir, esto es una forma de picar la curiosidad. Es sensacionalista, porque generalmente, además, luego la respuesta que obtienes cuando entras en el artículo suele ser decepcionante. Es lo que llamamos la fórmula esa viral nova, ¿no? Es decir, es una forma de viralizar. Bueno, pues puede ser a lo mejor una opción que en un momento determinado, si quieres que un post tenga más fuerza y que lo lea más gente, pues puede ser, a lo mejor igual puedes utilizarla, ¿no? Ahora sería el momento de explicarte pues una serie de fórmulas para utilizar a la hora de redactar titulares para tus artículos. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estas fórmulas te las explico en mi libro Cómo crear textos memorables, ¿no? Y este libro pues lo tengo a la venta por 10 euros, es decir, tiene un descuento de vale 36 euros normalmente, pero bueno, a ti por ser oyente del podcast te lo voy a vender a 36 euros, ¿no? Y es básicamente, pues es una guía, es este, cómo crear textos memorables para tu blog. Se puede decir que son una guía en la que te explico pues, los secretos mejor guardados, mejor dicho, de los redactores profesionales. Es decir, es con este aquí sí que vas a aprender no solo a redactar títulos, porque aquí te voy a dar cinco fórmulas casi mágicas para que puedas hacer unos buenos titulares, y vas a aprender también todo lo que solo sabemos los profesionales sobre cómo hacer el texto o un artículo épico, ¿no? En tu blog o profesional o de venta de servicios o de productos. Ya te digo, tienes una oferta muy buena aquí en lo que es en el propio artículo que acompaña a este post, a este podcast, que a este episodio de Writing Pod que estás escuchando, pues puedes encontrar un link a la landing page en la que vas a encontrar un poquito, pues, la información básica en qué consiste el libro, y vas a ver también ahí, bueno, eso, lo que es la, vas a ver incluso, verás un lo que es la sinopsis del libro, un resumen, y luego también un índice en que vas a ver los capítulos que se tratan, pues bueno, pues como la elección del título, cómo se escribe la introducción. Te voy a enseñar incluso en este libro, que es una gozada, porque este sistema, cuando lo aprendí yo, me resolvió muchísimo tiempo, me quitó mucho tiempo de trabajo y me resolvió la vida a nivel profesional, que es el formato, cómo hay un formato para evitar bloqueos creativos, en el cómo hay una forma de escribir. Te lo explico aquí detalladamente en este ebook, para escribir todos los artículos, incluso aunque no tengas ese día, estés bloqueado o no tengas ninguna creatividad, vas a ver que es una fórmula en la que se escribe muy rápido y muy fácilmente. Eso lo vas a encontrar en este libro. Ya te digo, el libro vale 36 euros, pero por ser oyente del podcast te lo dejo en 10 euros, te hago un descuento del 72%. Es una pasada, y es un libro que es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Tiene un contenido muy, muy útil. Si no quieres comprar este libro, porque igual se te va un poquito de precio o lo que sea, bueno, pues también sabes que tengo la guía gratuita. La guía gratuita es un libro que regalo a todos mis suscriptores. Se llama Escribe en tu blog como los profesionales. En lo que, bueno, pues ya no profundizo tanto. Bueno, es un ebook interesante para ser gratis. Está muy bien. Es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Es decir, bueno, pues ese sería este ebook gratuito, que puedes descargarlo en mi web, en ricardobotín.com. Vas a encontrar tanto en la portada, en el home, como en el footer, en todas las páginas en las que entras, vas a encontrar allí un pequeño formulario, con que me digas tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y ya te mando al link de descarga para que te puedas descargar el libro. Pues entonces, es una buena introducción a este tipo de contenidos, pero bueno, es decir, yo creo que este libro se complementa muy bien si luego compras el que vale 10 euros, ¿no? El de cómo escribir textos memorables. Bueno, pues con esto no me queda mucho más que decir. Simplemente, pues, recordarte que mi nombre es Ricardo Botín y esto es Writing Pod.